La verdad es que me llamó la atención que después de tantos años y después de tantas reuniones y después de tantos afloramientos cianobacterianos en todo el país, el Ministerio decida hacer este tipo de advertencia, teniendo en cuenta que bueno, que el gobierno está hace unos cuantos años, que yo personalmente me reuní con el Ministro de Salud anterior para comunicarle este tema en varias oportunidades y bueno, no había habido ninguna advertencia. En ese sentido sí me sorprendió, pero por otro lado me pareció importante que se tome, digamos, dimensión de esta situación que está sucediendo tanto en Carlos Paz como en otros lugares, y que a veces en Carlos Paz se dramatiza, digamos, este tipo de comunicaciones como si estuvieran en contra de la ciudad, cuando en realidad es un problema generalizado en la Argentina, ¿no? Bueno, y desde ese lugar, digo, ¿tenés alguna expectativa porque esto genere alguna reacción en los gobiernos a nivel local? Yo creo que ya ha generado. Anteayer estuve reunido con el presidente actual del Bloque Radical de la Legislatura de Córdoba. Están realmente muy preocupados por esta situación y se han comprometido, digamos, a tomarla en la agenda política para 2023, que me parece muy importante. No por oportunista, sino porque me parece que es oportuno ya darle el vuelo necesario. Creo que Carlos Paz, desgraciadamente, bueno, de alguna manera el gobierno ha apostado el silencio, ha apostado el oscurantismo, ha apostado incluso a la mentira en el sentido, digamos, de mediático del término, ya que es impresionante, digamos, los niveles de desinformación que manejan algunos medios de comunicación de Carlos Paz respecto de esta situación que es, siempre lo digo, pone en jaque la industria turística de nuestra ciudad, la ha puesto en jaque muchos años, y esto, si no se soluciona de manera profunda, atenta contra la principal fuente de ingresos económicos de nuestra ciudad, ¿no? Justamente tomando eso, Emilio, ¿no? ¿Qué pensar respecto de quienes dicen que este comunicado viene a justamente a dañar la temporada de Carlos Paz? Bueno, primero que ha sido un comunicado para varias provincias, sí, no solamente para Carlos Paz. Nosotros venimos advirtiendo, es más, el lunes pasado pudimos encontrar la cianobacteria y la toxina de la cianobacteria por métodos enzimáticos en el vapor del embudo, que es una hipótesis de trabajo que fue muy criticada en Carlos Paz y en la provincia de Córdoba también, como catastrofista, es decir, que los vapores del embudo eran tóxicos. Pues bien, son tóxicos. Nosotros lo pudimos demostrar y hemos avisado, por supuesto, al Ministerio de Salud de la Nación, porque presenté un proyecto de investigación ahí para poder profundizar en esa línea de trabajo que ya está dando sus primeros resultados. Pero bueno, Carlos Paz, evidentemente el gobierno está enceguecido en la idea de que esconder bajo la alfombra este problema es la mejor forma de ocultar la inacción de los últimos 10 años. Esta gente gobierna hace 10 años. En 10 años no pudo hacer un comunicado serio, en 10 años no pudo gestionar un solo centavo real para sanear el lago, en 10 años no pudo meter en el presupuesto de 6.000 millones de pesos un monto que pueda ser realmente un contrapeso a la inacción del gobierno provincial. En fin, o sea, no levantó la voz ante el gobernador, siendo el presidente de la Agencia de Córdoba de Turismo, el exintendente, y el que actualmente maneja los hilos de la política de Carlos Paz. Es realmente, digamos, desde el punto de vista del carlospacense, es una vergüenza lo que ha sucedido con este gobierno en materia de gestión, ¿no? Del principal recurso turístico y atractivo turístico de la ciudad, que es el lago San Roque. Digo, ahí vos recién planteabas, ¿no? Porque, bueno, una de las cuestiones que aparece explícitamente en este comunicado del Ministerio de Salud tiene que ver justamente con la aerosolización o el potencial tóxico que tienen estas aguas aerosolizadas y, bueno, esto que en el dique San Roque, justamente donde está el embudo, ocurre, ¿no? Justamente ahora que el agua está repleto y el agua pasa por sobre el embudo, se genera ese vapor y también cuando se abren las válvulas con lo que es la cola de novia, que es un atractivo turístico muy grande, pero bueno, que conlleva también su su complicación. Sí, así es. Yo creo que la provincia tiene que tomar cartas en el asunto. Nosotros lo hemos denunciado en varias oportunidades. Hemos hecho una denuncia penal respecto, digamos, de la inacción de algunos funcionarios, tanto municipales como provinciales, que son responsables, digamos, de los recursos hídricos y de la salud de los cordobeses, y por lo cual, así como se anuncia, digamos, que hay que cuidarse de no tener basura para prevenir el dengue, digamos, para o que hay que usar barbijo para prevenir el coronavirus, me parece que exactamente en la misma línea hay que prevenir cuando se conoce que acá hay una toxina que es peligrosa, que hay una cianobacteria que es peligrosa para la salud y que se aerosoliza, y ya se tienen conocimientos científicos comprobados, me parece que es muy importante que el gobierno de la provincia de Córdoba tenga un gesto, ¿no? Un gesto mínimo, digamos, relacionado al cuidado de las personas que nos visitan, un gesto que pueda darle previsibilidad y responsabilidad a una ciudad turística como Villa Carlos Paz, que es catalogada como la perla de las sierras. Y bueno, me parece sumamente importante también que el gobierno de Carlos Paz pueda alzar una voz. Entiendo, digamos, que está absolutamente condicionado, digamos, por su alianza política provincial, pero bueno, los carlospacenses también esperamos que alguna vez definan a la ciudad, ¿no? Digo, en algún lugar de, porque estaba repasando el comunicado también del Ministerio de Salud, se habla de esto, ¿no? De áreas que estén incluso señalizadas, digamos, planteando la advertencia a la población del impacto a la salud que puedan tener justamente el contacto físico, ¿no? No solo ingesta, y bien lo señalaba ahí Pompi también, sino esto, ¿no? Estar en contacto con la inhalación de los aerosoles que se desprenden de las aguas. Digo, recordaba que, digamos, en su momento cuando estuviste formando parte, ¿no?, del municipio de Carlos Paz, se señalizaron algunos sectores del lago, advirtiendo de la situación de contaminación. Digo, y lo que te consulto es, ¿hay en algún otro espacio? Porque no tengo realmente registro de que haya cartelería que advierta del daño a la salud que implica estar en contacto con el agua del lago. Bueno, mira, la cartelería a la que hace referencia se terminó de poner luego de una pelea interna realmente muy importante, tensiones políticas muy grandes para poner un cartelito que hoy tiene 60 centímetros por 40 y que no le ve nadie. De hecho, el primer cartel que se puso en la historia de la provincia de Córdoba advirtiendo sobre las cianobacterias lo logramos poner durante esa pequeña gestión, digamos, corta gestión en la Secretaría de Salud Pública de Carlos Paz durante el 2018. Pero ese primer cartel que se puso prácticamente no salió en la prensa provincial, siendo que fue, digamos, la primera advertencia provincial que hubo sobre una situación de esta característica. Yo creo que es absolutamente insuficiente, sinceramente. Logramos poner un cartel y luego exigir a través de la, digamos, de la justicia que se pongan varios carteles más, debe haber unos 30 carteles en la ciudad, absolutamente insuficientes, muy invisibles, muy pequeños. Pero bueno, creo que la comunicación respecto de esta situación es absolutamente, no solo escasa, sino a veces, digamos, contradictoria, en la medida que un gobierno pone un botecito a remo alquilado en el club de pesca para solucionar un problema mayúsculo, como es un afloramiento cianobacteriano tóxico en el centro, o bien pone un oxigenador frente al municipio, una bomba que aspira y expele agua sobre la bahía municipal, haciendo de cuenta que eso soluciona algo, incluso a nivel local, que no tiene ningún impacto, digamos, más que para la foto. Entonces yo creo que esas situaciones son las que confunden al ciudadano, digamos, se genera esta situación, esta idea, digamos, de que acá hay una pelea política y no hay una pelea, no hay una discusión sanitaria, incluso ambiental. Y bueno, yo creo que es parte, digamos, de la estrategia de un gobierno que ha apelado a confundir a la población tratando de ocultar su inacción, su hipocresía y, bueno, su falta de responsabilidad respecto al turismo, ¿no? Bien, ¿tenés, digo, ahora algo que pensás que puede pasar en el corto plazo con esto? No sé si te ha comunicado con autoridades del Ministerio de Salud de la Nación o algo por el estilo. Sí, estamos en contacto justamente para poder profundizar estos estudios, también para poder, digamos, de alguna manera generar un informe en la legislatura de la provincia, ya teniendo en cuenta que el bloque, digamos, opositor está interesado y poder, bueno, darle el vuelo que esto necesita, porque acá lo que hubo fue un blindaje mediático durante muchos años, esta excusa de que, bueno, que mis investigaciones a lo mejor tienen relación con mi interés partidario o político en la ciudad. Sí, claramente quiero una ciudad con un lago limpio, claramente quiero una ciudad que le diga la verdad a la gente y al turista y que cuide a los que vienen, pero eso no implica que pueda hacer una investigación tal vez incómoda en sus resultados para Carlos Paz, pero que tiene que ser, me parece, tenida en cuenta por todos los candidatos de todos los municipios de la cuenca, y por supuesto a nivel provincial y nacional, ¿no? O sea, esto es la situación para mí más grave que tiene hoy en día la salud de los cordobeses a nivel hídrico, por beber el agua que viene del San Roque, y por la situación que repetíamos, esto pone en jaque todo el uso recreativo del lago y de los ríos, y bueno, y es una falta de responsabilidad muy grande hacer de cuenta que acá no pasa nada, por lo cual yo espero poder reunirme con la Ministra de Salud de la Nación en los próximos días y también con el bloque opositor en la legislatura de Córdoba. Muy bien. Emilio, te saco un poco de este tema, te llevo a la política local, porque si tenés 2 minutos más, porque, bueno, queríamos saber tu opinión respecto a esto que ha sucedido con el arrepentido naranja, ¿no? Con Jacinto D'Angelo, quien, bueno, intenta despegarse de lo que fue una maniobra contra el concejal Daniel Rivetti en el marco de lo que fue toda la discusión por el servicio de agua entre el municipio y la COPI. ¿Tenés formada una opinión sobre eso? Sí, me parece sinceramente que la situación, digamos, política, ¿no?, de utilizar a un vecino, más allá de sus intenciones, eso lo tendrá que determinar la justicia, pero la situación política, me refiero, ¿no?, de utilizar a un vecino para dañar a un representante del pueblo, digamos, elegido democráticamente, premeditadamente, la verdad que es algo de una gravedad institucional muy profunda. Habla de un gobierno que, en lugar de dedicarse a solucionar los problemas de la ciudad, está dedicándose a generarlos para poder continuar en esta telenovela que ellos inventan, digamos, para mantener la sociedad absolutamente alejada de los problemas reales, cuando los ciudadanos de a pie tenemos que soportar un Carlos Paz con un lago podrido, un Carlos Paz lleno de baches, un Carlos Paz con agua servida que va por las calles, un Carlos Paz inseguro, un Carlos Paz que no tiene nuevas propuestas, digamos, de desarrollo como para poder competir con otras ciudades a nivel nacional. Entonces, la verdad es que a mí me generó un rechazo y una preocupación muy grandes esta noticia. Espero sinceramente que el señor D'Angelo pueda acercarse a la fiscalía y contar en profundidad, digamos, todo lo que sucedió y si tuvo algún grado de manipulación a su voluntad esta situación, digamos, de manipulación política, valga la redundancia, sobre el concejal Daniel Rivetti. Y también pienso que, bueno, en la persona de Daniel, que ha sufrido ese intento, digamos, de desprestigio, esa afrenta tan fuerte durante varias sesiones en el Consejo, espero que sinceramente la justicia actúe. Ya creo que ha llamado a varios testigos que se ha podido determinar, digamos, la verdadera intención de esas firmas y a dónde iban. Por lo cual creo que políticamente Carlos Paz Unido tiene que responder. No se puede inventar una noticia, inventar un desprestigio y no tener una respuesta luego de que la persona da su testimonio, digamos, al respecto de lo que sucedió realmente, ¿no? Esto que debe responder, bueno, que puede quedar en el terreno de lo que uno pretende, ¿no? Pero digo, esto ocurrió creo que el martes de la semana pasada, que se conoció estos dichos de D'Angelo, y desde ahí para acá no hay absolutamente nada de parte del oficialismo, ni una palabra. No. Claro, porque, digamos, también para que la sociedad también pueda ir comprendiendo el accionar de este grupo de personas que pretenden gobernar la ciudad o seguir gobernando después de 10 años de hacer siempre lo mismo, que es esconder la cabeza bajo tierra, ¿no? Como la de avestruz, en el momento en que vienen problemas serios, no dar la cara, hacer de cuenta que no pasó nada, pero quiero que sepan que Carlos Paz Despierta va a accionar judicialmente, va a accionar desde el punto de vista penal y civil contra las personas que lo tengan que hacer, porque esto no lo vamos a dejar pasar. No podemos tolerar una ciudad gobernada por gente que inventa situaciones políticas o jurídicas para dañar a una a un concejal, cualquiera sea, de cualquier partido elegido por la democracia. De ninguna manera vamos a permitir eso. De ninguna manera lo vamos a dejar pasar. Esto lo vamos a profundizar, todo lo que haya que profundizarlo, para que la gente comprenda el nivel, digamos, de deterioro institucional que está teniendo el Consejo de Representantes en Carlos Paz, digamos, de alguna manera dirigido por gente que mira para otro lado ante la ante el delito propio, digamos, ante la, la falla del equipo de Carlos Paz Unido, y profundiza y hurga en la basura cuando tiene que acusar a algún ciudadano de un partido o una, alguna persona civil o incluso alguna institución, digamos, ya sea ONG o centro vecinal, que esté mínimamente en contra de las barbaridades que se hacen en los barrios. Entonces, nosotros no lo vamos a permitir, no lo vamos a dejar pasar. El silencio este va a durar muy poco, va a durar muy poco, porque nosotros vamos a accionar en la justicia todo lo que se pueda para que, a pesar de que los tiempos de justicia son lentos, vamos a pedir todos los recursos necesarios para que esta causa avance, teniendo presente que con los vecinos que hablamos hemos tenido la certeza, digamos, y el testimonio de que esto fue absolutamente armado. Hablás, pero de la posibilidad de iniciar otras acciones judiciales aparte de la que ya está. Recordemos que ustedes presentaron un pedido de investigación, ¿no?, por lo que fue esta presentación de esta serie de firmas que respaldarían, por lo menos eso se dijo, que respaldaban este pedido de renuncia o de destitución de Rivetti, en tanto esa supuesta incompatibilidad que había. Digo, esa denuncia ya está radicada, creo que en la Fiscalía número 3. Digo, ¿usted tiene pensado otra acción judicial? Sí, sí, por supuesto. Teniendo en cuenta estos nuevos testimonios, digamos, que nosotros la verdad que no solo desconocíamos, sino también de ninguna manera imaginábamos, ¿no?, que haya que esté la posibilidad o el testimonio de un ciudadano de Carlos Paz que declara por sus propias palabras y en un medio público que de alguna manera fuera utilizado o habría sido utilizado por otro concejal de la ciudad para armar esta situación, digamos, para dañar a un concejal de la democracia, por lo cual ahí me parece que lo primero que tenemos que hacer es pedirle a un fiscal que indague y que llame a declarar particularmente al concejal Melana y a todos los concejales que tengan alguna implicancia en esta situación, porque es sumamente grave atentar contra la estabilidad democrática armando una situación. Si eso fue así, realmente nosotros queremos conocerlo en profundidad para luego tomar también las digamos las acciones políticas necesarias dentro del Consejo para que esto tome, digamos, nuevamente el curso que tiene que tener, que es que aquellos responsables de estas acciones puedan realmente ser juzgados de alguna manera, tanto en lo jurídico como en lo político, en lo mediático, en lo social, como para que Carlos Paz pueda volver a tener la tranquilidad de que no se atenta o no se inventan causas contra ningún concejal de ningún partido político, en ningún caso que no sea realmente verdadero. Hablaste de ahí de la cuestión mediática, ¿no? Y yo la verdad que repasaba, creo que ayer, ¿no?, un poco esta noticia, y en muchos medios no ha estado presente. Claramente, porque Carlos Paz tenemos una ciudad que ha sido desgraciadamente coaptada, ¿no?, por la pauta oficial, una ciudad donde el periodismo no es de ninguna manera independiente en la mayoría de los casos. donde el periodismo está condicionado por una pauta que pagamos los vecinos, que es multimillonaria. Esto es importante que los carlospacenses sepan. Nosotros, el día en que gobernemos Villa Carlos Paz, no le vamos a pagar absolutamente a nadie para que hable bien o mal del gobierno municipal. Me parece que es importante que la libertad de prensa sea justamente libre, tanto en lo político como en lo económico, y no podemos tolerar que de nuestros bolsillos, digamos, de los ciudadanos, de las familias de Carlos Paz, salga una pauta publicitaria que oculta tanto la información evidente, por ejemplo, de la putrefacción del lago San Roque, de la peligrosidad de las algas que estamos oliendo y mirando en el pleno centro de la ciudad, que abona también esa pauta publicitaria el ocultamiento, digamos, de la realidad por parte de muchos medios de prensa y de muchos periodistas que incluso no lo hacen con malicia, sino que responden, digamos, a una necesidad familiar, digamos, de tener un trabajo, de poder seguir teniendo un empleo, pero esta pauta de alguna manera es utilizada para aleccionar, digamos, y ajusticiar a cualquier persona que esté posicionando, digamos, noticias o situaciones que al gobierno le molestan o no le interesa, digamos, visibilizar. Entonces, me parece que es clave, y esto es lo que está sucediendo. Las familias de Carlos Paz pueden ver que cuando se generó la denuncia del señor D'Angelo, se habló en todos los medios, en todos los canales de televisión, en todas las radios, durante 2 o 3 meses de la situación, pero cuando el señor D'Angelo sale a aclarar, digamos, que fue utilizado, que habría sido utilizado y que había habido la complicidad de algún concejal, solo algunos pocos medios, en el caso de ustedes, de La Jornada, de Van Macop y de algún otro, es noticia, ¿no? Y el resto de la ciudad parece no tomar ninguna posición al respecto de esto. Entonces, bueno, sí, es así. Nuestra ciudad está captada por la pauta oficial, eso se va a acabar. Yo les puedo asegurar a los vecinos que del gobierno de Villa Carlos Paz no va a salir un solo centavo para pagarle a un periodista que hable bien o mal del gobierno municipal. La última, Emilio, agradeciéndote como siempre el contacto con Villanos. ¿Has tenido contacto con dirigentes políticos de otros espacios a partir de esta situación? No he tenido todavía personalmente ningún contacto. La verdad es que Daniel Rivetti está manejando prácticamente en la totalidad de este tema. Creo que también por respeto a él, por lo que él ha sufrido y lo que le han hecho, es importante que también esto sea plenamente coordinado por su persona, y por supuesto porque también tiene el conocimiento mucho más fino que yo de lo que sucedió en materia, digamos, de tergiversación de la realidad dentro y fuera del Consejo de Representantes, por lo cual apenas tenga alguna novedad y alguna reunión respecto de esto, les voy a estar comunicando, porque me parece importante también que las otras fuerzas políticas de la ciudad nos acompañemos en estas cosas, ¿no? Que no sea una cuestión de Carlos Paz Despierta o una cuestión de Carlos Paz Inteligente, aisladamente o de Frente Capaz, sino que podamos defender la democracia desde toda la oposición, entre tanto haya una afrenta para cualquier concejal de forma injusta por parte del gobierno, ¿no?